llora, que siempre se enamora. Contra el charco donde pueda resbalar. La rabia que amontona en un alma que se inmola. Cuando ella baila sola y nunca se sabe con quién va. Ahora su caja de Pandora la usa para no manchar. La pone entre sus piernas justo cuando se droga. Intentar conectar con alguien sano en la ciudad. Se me antoja algo irreal, como tratar de encontrar la verdad en tantos folios. Cuando estás infectado de odio, tú que soñabas con ser el próximo Guinness. A lo que has llegado vendiendo un pavo el paquete de clines. Corazones de jamón en un cristal. La moneda que sobra la guardan por lo que pueda pasar. Por lo menos da un tabaco. Dicen lo siento, pues más lo siento yo por no estar ahí sentado en ese asiento acomodado. Mi fracaso lo dan por sentado, sentenciado. Cuando miran a otro lado yo intento meter la mano. Es mediodía y todos comen a la carta. Yo cuando saco la más alta. Arma de fuego, un pie estará entre rejas, otro en el cementerio. Pero no tengo miedo, dos, seré certero. Tiro entre ceja y ceja, una tragedia más. Un hijo puta menos, tres. Ponte a salvo, sal corriendo, aléjate. Cierra la puerta, nos están huyendo. Quiero ser el más feliz de este planeta algún día. Cuando pueda llevarte al infierno. Cuando pueda llevarte al infierno. Ya saldré corriendo mientras me pillan, me tendré que alejar. Para que no salga más caro ese remedio que esa puta enfermedad. Pero nunca de rodillas, pesadillas en la gran ciudad. Yeah, al callejón de siempre a encontrar mi paz. Por un momento todo es perfecto, pasa tan rápido. Da igual, se puede ir a por más. Fin del trayecto y si se acaba, por supuesto vuelves a fumar. Repite, miro tu marca, me dan ganas de arcar. Vamos a jugar al último que vomite. Si vuelo en arca en la cara del monarca. Con solo abrir la boca, nos tomen como locos. Bolchevique, tu ignorancia es una moda. Y eso es triste, mi nombre, eso nunca se rende. Mi gente, y que todos me señalan buscando un porqué. ¿Quién puede entender que simplemente es la furia del pobre? Es mediodía y todos comen a la carta. Yo cuando saco la más alta. Arma de fuego, un pie estará entre rejas, otro en el cementerio. Pero no tengo miedo, dos, seré certero. Tiro entre ceja y ceja, una tragedia más. Un hijo puta menos, tres. Ponte a salvo, sal corriendo, aléjate. Cierro la puerta, nos están huyendo. Quiero ser el más feliz de este planeta algún día. Cuando pueda llevarte al infierno. Cuando pueda llevarte al infierno. Si no come lo queda conforme. No subestime a la furia del pobre. Si me jodes te robo al pobre. No subestime a la furia del pobre. Si no come lo queda conforme. No subestime a la furia del pobre. Si me jodes te robo al pobre. No subestime a la furia del pobre. Es mediodía y todos comen a la carta. Yo cuando saco la más alta. Veo cómo me abandona, escucho sus palabras. Ella me hizo más daño que la droga y los cuentos de hadas. Será que no soy de la tierra, que nunca me ha hecho falta comerme una polla. Llamará a ninguna puerta, mi música es eterna. Aún tengo frases que siguen destrozándome la puta cabeza. Cerveza en la nevera y el hachís encima de la mesa. Cierra la puerta, apunta estas ideas.